Beach Vagos, Alzada, Tipo Montana. Yeah. No importa por dónde empiezo, puro calibre grueso. Solo pienso en billete, ya no en su regreso. Solo pienso en mi gente y no pisar el cerezo. Representar al mundo, no nada más la progreso. El colmillo de lejos, por eso lo devago. Le temo al oscuro, por eso mi luz no apago. Me la paso encerrado, callado es que ataco. Enfocado en una cosa como antes en los atracos. Opaco su imagen, me salgo del margen. Los dejo en shock con este alto voltaje. Guacha lo que traje, tengo buen linaje. Pura buena merca y no es pista de modelaje. Fácil de corrido como Chalino. Traje las nieves de enero, otro mes que vivo. Por algún motivo, todo lo recibo. Los hago ver la luz, ya les pasaré el recibo. Es el pinche Toser Juan, carnal. Desde la casa Alzada, con los Rich Vagos. Dice, yeah. No le deseo el mal a nadie, al menos que me lo deseen. Tantas veces que me han dicho no sirve que se peleen. Yo siempre me porto chido y nunca me fijo con quién. Pero jamás he dejado que el orgullo me pateen. Ya son tantas las de a 100 y no he perdido la cordura. Tantas desveladas al borde de la locura. Pero a pesar de todo nunca pierdo la postura. Porque me motiva más saber que la vida es tan dura. Fuck that shit, por mí que se joda el resto. O estás conmigo o estás en mi contra. Por supuesto, sumo más de lo que resto. Fumo más de lo que apesto. Pienso más cuando me acuesto. Y me levanto y no hago nada de esto. Pero un buen gesto en mi cara siempre verás. Soy más de lo que tú ves, tú menos de lo que das. Hablar de más, hablar de más, hablar de más, hablar de más. Algo que en mi diccionario si buscas no encontrarás. G. Yeah. Hay un revólver detrás del micro disparando. Ajá. Alzada familia, Rich Vagos en el cantón, compa. Yeah. ¿Cómo? Somos hijos del desorden, hago esto por deporte. El respetado del bloque, si no sumas no estorbes. Baila mi danza pagana, sola en la madrugada. Raperos no se escuchan y saltan por la ventana. No me digas pana, si de mí no sabes nada. La única regla para medir de este lado es la escuadra. Ajá, acá hay luz verde si traes de la verde. En México se hay con queso, rap de exportación se mueve. Hijo a tu títere, le quitamos el hilo. De este lado no crece la envidia, solo el colmillo. No quieras competir con los que inventaron tu estilo. Mago un monumento con las piedras que tiran en el camino. Jale el gatillo, piden precio por estas cabezas. La lista es larga y así mismo será la espera. Experto en la materia, amor a la cultura. Amor a la playera, de la cuna hasta la tumba. Yeah. Desde la casa Alzada, Rich Vagos. Yeah, yeah. Viene el policía, dijo que no quería. Yo quiero salirme de la ruina, y si me lo arruina, le voy a acusar con el de arriba. Vaya y cuente todas sus mordidas. Comeré bastante de todo el pastel. Tengo tanta hambre, me muero de sed. Lo miré de frente robándole a cada quien. Yo guardé mis nachos corriendo de usted. ¿Cómo te explico que mi cora siempre es frío? Camino en silencio, pa' no causar líos. Yo sé, Lina, aunque les cueste y suene aún más lindo. No me juzguen antes que yo ya di mi aviso. Que está bien lo que quieran creer de mí. Por mí todo está bien. Papito alusa que de pronto nada puedo ver. Si la locura se mezcla entre mi tinta y papel. Entre mi tinta y papel. Sergio Sassi, Rich Vagos. Estamos en Alzada. Voy a sacar a toda mi fam del pozo en el que está. Voy a alzarle la voz, lo juro, todos lo escucharán. Sin miedo a nada, mami, ¿qué más me puede pasar? Siempre pensando lo peor pa' no decepcionarme. Cuando creces en el barrio ya de grande, saca los dientes afilados pa' la carne. El filete, pan y aceite que no falte. Las sonrisas de mi gente, los diamantes. Ya veo venir mi paca, tenis de marca en caja. Solo quiero mi paga, pa' no pedir las fiadas. No voy a descansar hasta remodelar la casa. Sé cómo corre el agua en esta lluvia de balas. La vida es una moneda de dos caras. Las putas con dinero, sin dinero bailan. Yo no quiebro un plato, te ofrezco mi cuchara. Y en mi mano en más comida pa' cuando andes de bajada, perro. Directamente desde Alzada, perro. Tu pinche Neto Peña, The Rich Vagos. Súbele. prendí el motor, algo pasó, no dejo de tirar aceite. Rolo en hoja de Roy, aspiro con uno de 20. El drama me divierte y el dolor me hace fuerte. Puedes cagarla un chingo, pero nunca detenerte. Alzada y da rich vagos, que lo que era. El talento es requisito, bro, cualquiera rapea. Somos la prueba de que el karma es tan puntual como el tiempo. Si hay algo que no merezco, no llega por más que quiera. Hay paz en la carretera. Me alucino con una pluma de wax y una rolita trapera. Huele a dolor en la escalera, porque escalón por escalón sufrí la falta del fucking dinero en la cartera. Tenemos kilos de esta lírica hasta en almacén. Si el estilo fuera delito, voy pa' la cárcel. Así que parce, no trate de pasarse, que el Roy pone una base y mi clica te deja en trance. Soy de la santa, carnal. Rich vagos, los de alzada, camarada. Agárrense. Mi madre llora, prende una veladora. Nada me va a pasar, ando con gente que le atora. Ignora lo que se rumora, todavía no llega mi hora. Prende la grabadora, a mí me sale desde el cora. Billetes pa' mi mamá, el cachorro algo trama. El dealer trajo ramas, estoy entre el vicio y la fama. Dos mujeres en mi cama, ninguna me reclama. Con un gallo y una guama, a mí no me gusta el drama. Por la mala soy cabrón, por la buena tranquilo. No me compares con nadie, que este es mi estilo. Señora inspiración, caminemos con sigilo. Salud por el DJ, por los cortes y el vinilo. 100% hip hop, respeto pa' mi equipo. Las cadenas no me cambian, soy el mismo tipo. Cuando la cosa se pone fea, no me quito. Me siento bendecido, mi destino estaba escrito. Es el cachorro, mami, los Rich Bugs. Puro pájaro y alzada. Cachorro patrino, mi mejor amigo es chino. Si no me alucino, rimo, pandillero potosino. Maestro en este arte, obsérvame cuando culmino. Algunos no crecieron ni tragando danonino. La calle la domino, quiere leche tu menino. Juego cartas con la muerte, le sirvo un whisky al destino. No, no, no, no, alguien se desconectó. Salí cantando a la calle pensando lo quiero todo. Malditos vagos ricos, no sé si muy bien me explico. Que este sueño no lo suelto, lo anhelo desde muy chico. Ahora sueno en Argentina, por España y Puerto Rico. Nos volvimos patos locos imitando a Paco y Miklo. Puro pájaro y alzada, bienvenido al nuevo ciclo. Cada quien domina solo, imagínatelo en equipo. Tipo trecios que no encuentras en cualquier discografía. Amantes de la moneda, enemigos del policía. ¡Hip,